10:03 en todo el país y yo ya estoy en contacto con Gabriel Rodrigo, coordinador del programa Diseño y Pymes, que para mañana tenemos una actividad maravillosa, creo. O la van a postergar, o la van a dejar para más adelante, o hay que inscribirse ahora y esperar. No sé cómo es la cosa, pero Gabriel Rodrigo me lo va a contar. Buen día, Gabriel, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Saludo a toda la audiencia. Sí, un poco lo adelantaste. ¿Qué pasó? Jornada. A ver, contame bien de qué se trata, porque hay muchas cosas circulando acá en la radio y no se ponen de acuerdo. Bueno, vamos a dejar las cosas en claro entonces. Vamos a empezar. Primero, ¿qué es? Y después el tema de la fecha. Exacto. Lo que sucede es que cada año se convoca a todas las empresas que diseñan y producen dentro del territorio argentino a postularse para obtener el sello del buen diseño, que es una distinción que se da desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación. A su vez, este año, desde Nación, en coordinación con el gobierno de la provincia de La Pampa, lo que se va a sumar es que las empresas que sean distinguidas con el sello podrán obtener un financiamiento para desarrollar nuevos proyectos, ¿no es cierto?, relacionados con el que presente. Y con el tema de la fecha, es que se había programado para mañana miércoles 2 a las 10 de la mañana de manera virtual, y nos han solicitado de Nación si lo podemos demorar una semana, porque lo quieren hacer el lanzamiento de manera nacional. Entonces, están coordinando con todas las provincias, no nos quieren dar ventaja a nosotros. Entonces, un poco fue lo que sucedió. Entonces, ayer a la tarde se comunicaron desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación y nos pidieron si podíamos simplemente postergar una semana la presentación para poder hacerla de manera nacional. Así que nosotros vamos a continuar con la convocatoria para las empresas de la provincia, que se sigan inscribiendo al link que se dejó en las redes sociales del Ministerio, y vamos a ir enviándoles material para que vayan viendo cómo es el instructivo para cargarse en la plataforma del sello de buen diseño, y el miércoles de la semana que viene, el miércoles 9 a las 10 de la mañana, nos van a presentar desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación todos los tutoriales para poder hacer más rápido, más ágil y más simple la postulación de los productos pampeanos. Cuando hablamos de productos pampeanos, hablamos de calidad, hablamos de crecimiento. De hecho, hoy en la tapa de la Arena está estilo 152, el Cabernet Sauvignon. Realmente, La Pampa está creciendo un montón. Y en el marco de este crecimiento, también creo que recuperamos a través del diseño, a través del etiquetado, a través de toda esta promoción que se hace, un valor agregado que tiene nuestra provincia y nuestros productos, ¿no? Sí, un poco lo describís, digamos, en la reseña de estilo 152. Y vale el ejemplo de manera totalmente taxativa. Una bodega pequeña instalada en el medio del corazón de la provincia de La Pampa, con poca tradición vitivinícola, hoy no solamente obtiene una distinción realmente meritoria por el producto, por la calidad que hace, sino que por el producto global. O sea, más allá del resultado del contenido de la botella, que es lo importante, se evalúa todo. Entonces, hoy el diseño acompaña la calidad de los productos alimenticios, el desempeño de otro tipo de productos también que están destinados a los sistemas productivos primarios, porque no hay que irse muy lejos. Dentro del catálogo del sello Buen Diseño, a nivel nacional hay un montón de empresas que hacen maquinarias agropecuarias, tanto para producción ganadera como para producción agrícola, y que usan el diseño como una disciplina que resuelve no solamente la forma, sino la función y la forma en la cual se produce. ¿no es cierto? Entonces, uh-huh, eso es lo, un poco lo que se persigue. Y La Pampa ha tenido una evolución, digamos, en los últimos 8 o 10 años, el diseño ha sido protagonista en cada uno de sus productos destacados, lo ha incorporado, no solamente en el propio producto, sino también en los elementos de comunicación, ya sea una campaña publicitaria o el etiquetado, o la forma en la cual se presentan en una feria o en un evento, que también eso es, también es una forma en la cual se pueden postular, porque ahora el sello del buen diseño no solamente distingue productos, sino también distingue campañas de comunicación o piezas audiovisuales que se utilicen para promocionar productos. Bien, aquellos productos que resulten distinguidos, digamos, ¿van a tener la posibilidad de encontrar financiamiento, de presentarse en el exterior, de qué? Bueno, el sello, lo primero que te otorga es pertenecer a un catálogo que circula por Cancillería, y todas las misiones comerciales que realice de manera oficial el gobierno nacional. Uh-huh. Entonces, la empresa que recibe la distinción de su producto es presentada a través de todo el sistema de comercio exterior del gobierno de Argentina y todas las misiones comerciales que se realicen de manera provincial. Si, bueno, va la provincia de La Pampa a una misión comercial al exterior o hacia otra provincia y se presentan este tipo de productos, ¿no es cierto? Y por otro lado, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, pueden calificar al obtener la distinción para el PAC diseño para empresas de desarrollo productivo, que ahí es un sistema de financiamiento con tasas muy subsidiadas, porque reciben un subsidio de Nación, y con plazos muy blandos y con un acompañamiento técnico para poder llevar adelante el desarrollo de nuevos productos relacionados con el que ya obtienen el sello. Un ejemplo, yo hago zapatos, ¿no es cierto? Uh-huh. Postulo un modelo de mi calzado al sello o una colección. ¿Qué obtengo el sello? Bueno, a partir de ahí, si yo quiero empezar a preparar una colección nueva para el año que viene, porque esta ya la tengo lanzada, puedo obtener financiamiento para poder desarrollar eso. ¿No es cierto? Puedo incorporar con ese sistema de financiamiento tanto sistema maquinarias para el sistema productivo, o también puedo pagar desde ahí la parte proyectual. Puedo financiar todo lo que tenga que ver con el desarrollo de diseño, el patentamiento del producto, la presentación del producto en determinados eventos para posicionamiento y promoción. Digamos, eso es un poco lo que este año se agrega como para complementar el prestigio que te da obtener el sello. Bien. La posibilidad de sumarse a esta a este plan nacional es hasta el 28 de febrero. ¿Cómo tienen que hacer? ¿Cómo hay que asesorarse? Bueno, hasta el 28 de febrero está abierta la convocatoria. O sea, cualquier empresa que tenga intención de participar tiene que ingresar a la plataforma del sello del buen diseño y empezar a cargar los datos. Nosotros lo que le proponemos, en conjunto con los técnicos de Nación, es que el día miércoles 9, a las 10 de la mañana, se van a presentar, digamos, las formas tutoriales de cómo cargar esto. Entonces, nos van a quedar 3 semanas de trabajo para poder acompañar a cada una de las empresas que quiera presentarse, para poder subir y armar la documentación digital que te requieren en estos casos. Bien. En el marco de esta actividad que ustedes van a estar realizando el 9, que era para mañana y se postergó para el próximo 9, sí. Las empresas que se presenten van a tener, algunos seguramente tendrán algún diseñador gráfico, otros no. Aquellos que lo tengan, ¿pueden sumar a este diseñador gráfico al Zoom para capacitarse, o tienen que ser solamente el empresario que figura? Nosotros se lo dirigimos generalmente a los empresarios. Y los empresarios normalmente convocan a la gente que tienen en su estructura, sea interna como externa, a los que conocen del tema. Y siempre enriquece mucho que estén presentes personas que conocen más del tema, ¿no es cierto? Nosotros acá siempre hacemos una distinción. Por un lado están los emprendimientos o empresas desarrolladas por diseñadores, que son muchas, por suerte, en la provincia. Y por otro lado, empresas que desarrollan productos de diseño sin ser diseñadores. Entonces, terminan ellos contratando o relacionándose con algún estudio o con algún diseñador en particular, y generalmente este tipo de capacitaciones los suman porque son los que les van a ayudar a postular el producto o a pensar el producto nuevo. Uh-huh. Así que sí, nosotros la difusión la hacemos tanto para empresas como para profesionales. Y muchas veces la postulación viene de mano de los profesionales que de las empresas, porque para nosotros, porque yo también soy profesional de la disciplina, obtener el sello del buen diseño es un premio que todos lo deseamos. Entonces, claro, por eso te preguntaba, digo, claro. Es un galardón para cualquier currículum. Exactamente. Entonces, de hecho, en La Pampa tiene varios diseñadores que han obtenido el sello del buen diseño, no solamente haciendo trabajos para empresas pampeanas, sino para empresas de otras provincias, inclusive de Córdoba, de Buenos Aires o de Santa Fe. Así que, digamos, en ese sentido también se pueden postular, aunque la distinción, más allá de que se otorga también al diseñador o al que genera el producto, es al producto, no a la empresa, es al producto. Es al producto, claro. Claro. Una empresa puede tener cada año presentar un producto distinto y obtener un sello o una distinción cada año. Uh-huh. Digamos, no, así que lo que se galardona acá o se premia justamente es el producto y no la empresa. Bien. Recién tocabas un tema que me hizo surgir la pregunta, y es, yo entiendo que hay un comité que son los evaluadores de este producto que recibirá la distinción, que será el elegido, digamos. Ese comité está integrado, entiendo, por personas del sector público, del sector privado y, por supuesto, también de distintos rubros. Sí, el año pasado se aumentó el número de miembros que evalúan, que hacen la evaluación en general. Eran 12 o 14, una cosa así, lo que venía históricamente participando del sello. Y el año pasado se llevó a 30. 30 personas que son parte del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, del Centro de Investigación de Diseño Industrial del INTI, de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, de la carrera de Diseño Industrial y Arquitectura, de la carrera de Diseño Industrial de la Universidad de Córdoba, y me está quedando aquí, hay gente del Centro Metropolitano de Diseño de Buenos Aires, como instituciones. Y después, como diseñadores independientes, participan Marta Cohen, Johnny Gallardo, digamos, de diseñadores distinguidos del país, ya están consagrados y hoy, digamos, ellos no participan como postulados para el sello, pero sí evalúan, digamos, y es una evaluación multidisciplinaria. Cada uno de los productos es evaluado por cada uno de los miembros en una serie de ítems que se van evaluando, y entonces a la sumatoria de puntos se les otorga el sello. Y no es por orden de mérito acá. Si el año pasado se presentaron 400 postulaciones y había 390 que calificaban, se les otorga las 390. No es que hay 200 distinciones por año y se pone a los mejor calificados. Acá lo que se trata de demostrar con la obtención del sello es que en la generación del producto, lo principal o lo que lo materializa y lo pone en mercado es el diseño y la innovación. Entonces, mientras uno cumpla las pautas y los procesos de innovación y diseño para el desarrollo del producto, puede obtener el sello. Bien. Qué linda actividad. Qué importante es tener no solamente un buen producto, sino poder demostrarlo y poder venderlo. Sí, a ver, uno como porque uno compra un poco con los ojos, ¿no? Bueno, o con los oídos. Hay estadísticas, te iba a decir, no es solamente un sentido, porque a veces los aromas también participan, el sonido, el clima, el ambiente, todo suma para que la experiencia del producto haga que la persona decida comprarlo. Y más allá de lo que uno percibe, está medido donde más del 70% de las compras diarias que hace una persona se resuelven por lo emotivo, por lo que percibe y no tanto por lo económico, más allá de lo complicado de la situación económica, que uno siempre ajusta su compra a lo que puede hacer con su bolsillo, ¿no es cierto? Pero cuando uno compra desde el razonamiento, desde la emoción, participan todos los sentidos. La vista, que es lo donde uno reconoce, la forma, los colores y demás, el tacto, donde uno toma en contacto con el producto. Hay muchos productos como la ropa, como una silla, como un colchón, donde el cuerpo es el que también le pone un punto en la evaluación, ¿no es cierto? Y después todo también, cómo me lo venden, cómo lo percibo yo con desde el sonido, desde los aromas, desde lo discursivo. Entonces, digamos, cuando un producto está pensado, está diseñado y está comunicado desde el diseño, trata de complementar todos los sentidos para que la persona se emocione y lo compre. Después, el valor es lo que uno puede hacer o no, pero la intención siempre tiene que ver con lo que provocan los sentidos. Así es, y es la mejor forma de vender. Nosotros que somos una provincia tan joven y estamos aprendiendo de todo un poco, de todo lo que nos da nuestra tierra, nuestro clima, nuestro turismo, lo que crece en ese aspecto La Pampa, la diversificación que hay de actividades y de rubros, la verdad que vamos a obtener muchos, pero muchos sellos de buen diseño argentino, sin lugar a dudas. Vamos con La Pampa todavía. Rodrigo, el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Por mi parte, muchísimas gracias. No, bueno, lo principal es agradecer a ustedes la difusión y el interés. Por otro lado, sí, dejar aclarado que, bueno, ya están cambiando las placas de comunicación de las redes del Ministerio, donde se aclara que la presentación va a ser el miércoles 9 a las 10 de la mañana, por plataforma Zoom. Y cuanto más productos pampeanos sumemos a la convocatoria, más sellos vamos a obtener. Y ahí es un poco también empezar a distinguir con este tipo de premios los productos pampeanos que ya sabemos qué calidad tienen y qué mercado podemos llegar a conquistar. Entonces, es validar lo que ya sabemos y es un poco lo que buscamos. Así que desde ya, muchas gracias por el tiempo, la difusión y el interés. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Igualmente, hasta luego.